Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. Aloha. Superviviente al apocalipsis de la realidad, ¿has venido a matar al aburrimiento? Pues ya sabes lo que toca. En esta oscura noche vamos a recopilar unos cuantos cuentos del noctuario, específicamente del cuaderno de la noche. A esta nocturnidad quizá no le quede demasiado. Ahora es cuando todo empieza a desvanecerse en la desidia, para después empezar a atravesar el último territorio, el territorio Lovecraft. Pero ten cuidado, puede que termines sin puntos de locura. Sueño premonitorio. Ahora, los conejitos brincan en la sombra de la luna. ¿Qué es lo que ven en el horizonte los ojos rojos de esos conejitos negros? El pez que llega a tierra es pisoteado por una vaca y ¡qué horror! Las mariposas que aletean en el palacio del rey dragón son el rastro de un sueño ya lejano. En el crepúsculo, el templo Zenkoshi atrae al ganado, el zorro dorado se regodea y entonces... La ecuación interminable. Thomas Ligotti. Tras calcular nuestro número de días en este mundo, todavía tendríamos que multiplicar este total varias veces para incluir nuestros sueños. Esos días dentro de nuestras noches. Varias vidas más deben ser añadidas, incluyendo aquellas en las que los muertos continúan viviendo y aquellas en las que los vivos están muertos, aquellas en las que los sucesos tan triviales como una risa inocente adquieren una profunda importancia y aquellas en las que los acontecimientos más sorprendentes no tienen ninguna. En absoluto. también están aquellas que se tornan sumamente extrañas por poderes sobrenaturales y aquellas en las que la propia magia parece algo cotidiano. Aquellas que hacemos de nosotros mismos y aquellas en las que parecemos ser otra persona. Aquellas en las que todo parece aterrador y dañino. Y aquellas en las que la indiferencia es la única nota que suena desde el principio hasta el fin. Estas contradicciones hacen que nuestros sueños parezcan insignificantes, llevando a su desestimación en el cálculo de nuestros días. Pero todavía quedan aquellos sueños que esperan que lleguen otros sueños, cuyos términos y condiciones los anulen. Son sobras de sueños, nuestros días oscuros, que aún tienen que someterse a las matemáticas. Y son los únicos que cuentan para cualquier cosa. Y lo mismo ocurre con nuestros días de vigilia. Solo unos pocos de ellos evitan quedar anulados por la contradicción. Ese proceso de anulación que actúa todo el tiempo. En cualquier caso, ni los sueños ni los días sobreviven mucho tiempo antes de que sus contrarios los aniquilen. Es bastante probable que, en nuestros últimos instantes, no quede nada hacia lo que echar la vista atrás y contemplar como nuestra vida. Pero, ¿perdurará este mismo vacío o será también anulado por alguna forma de existencia inviolable e insospechada, terminando finalmente en una especie de doble inconsciencia? Oh, visto. En verdad os digo que no sé qué es la verdad. Hemos creído en tantas cosas que a la larga han resultado ser mentira. Nos hemos partido el alma por tantas verdades en las que ya nadie cree, que lo mejor es dudar. Dudar hasta de uno. O creer, si nos lo pide el cuerpo. Pero sabiendo que nos podemos estar equivocando. And the enemy was in us. The war is over for me now. No sé si degeneramos o progresamos, pero tengo la sensación de que el listón de la genialidad, del talento o de la simple y llana inteligencia cada vez es más bajo. Si nos comparamos con otras épocas y vemos lo que consiguieron otros hombres con medios infinitamente más pobres, la relativa pobreza de nuestros logros, a pesar del poder de nuestros medios, no puede más que invitarnos a la humildad, sino al rubor. Nuestros filósofos actuales están muy lejos de ser Kant, Nietzsche o Hegel. Nuestros músicos no son Beethoven, ni Mozart, ni Juan Sebastián Bach. Nuestros economistas no son Adam Smith ni Carlos Marx. Nuestros pintores no son Velázquez, ni Rafael, ni Van Gogh, ni Picasso, ni Monet. Nuestros poetas no son César Vallejo, ni Cernuda, ni Juan Ramón, ni Machado. Nuestros novelistas no son Proust, ni Cervantes, ni Joyce, ni Dostoyevsky. Hay una notable diferencia entre el nivel de esos hombres y el nivel con el que hoy se mide la sabiduría, el talento o la genialidad. ¿Será que hemos perdido la ambición de altura o que hoy no se busca el trabajo bien hecho, sino el trabajo bien pagado y pronto? Que cualquier aprendiz quiere ser maestro y que le aplaudan. Y lo malo es que consigue que le aplaudan, dado el despiste general. Estoy tan despistado como tú. Como tú no encuentro el camino ni el sentido de la vida, suponiendo que tenga algún sentido, ni el sentido de la muerte, esa insaciable y ciega funcionaria que un día acabará conmigo, como acabará contigo y con todo lo que vive. No tengo respuestas para las grandes preguntas. No sé dónde venimos ni a dónde vamos, pero estoy decidido a descubrir quién soy ante el espejo de este micrófono. Cada día me interesa más la verdad, por dura que sea. Porque sin la verdad no hay crecimiento. Y necesito creer, necesito crecer para aceptarme y ser razonablemente feliz. Todo lo demás es rollo. Y estoy harto de rollos. Nuestra vida es tan pobre que nos tenemos que definir por el trabajo que ejercemos. No somos capaces, como Whitman, de gritar: yo soy Walt Whitman, un cosmos. Ni siquiera nos atrevemos a decir: yo soy un hombre. Tenemos que recurrir al oficio. Soy abogado. ¿Soy ingeniero? ¿Soy político? ¿Soy empresario? Soy ladrón, mendigo, banquero, general. Qué triste ser tan poco. Qué triste ver a un hombre con 70 años que se define como jubilado. Qué 60 años tan pobres y tan mal vividos. A propósito, yo no soy periodista ni locutor. Ese es mi trabajo. Yo soy un lobo estepario. Boira, a Balcony TV Barcelona. ¿Cómo te ha ido en la clase de mates? ¿Te has quedado a cero? ¿O al doble? Lo extraño siempre estará presente, acechando en las sombras, desafiándonos a buscar respuestas, donde según Ligotti no las hay. Luchan contra ilusiones. Y en el extenso silencio de aquel paisaje, nada se asienta ni es definitivo, a excepción de la imagen de infinidad presentada por las estrellas y la negrura que parece extenderse inmensamente allá arriba. Y es que abajo, cualquiera podría jurarlo, se extiende otra negrura. Un altiplano de ébano interminable, cuya superficie es como de piedra pulida. Allí parecía que el cielo había lanzado estrellas, colocándolas dentro de la brillante oscuridad de un mundo inferior para que éste pueda contemplar desde lejos estas refulgentes reliquias, titilantes, desechos de su antiguo tesoro, restos brillantes de sus sueños. Así pues, tanto arriba como abajo, se puede contemplar el paradero de estas motas luminosas, cuerpos temblorosos, cautivos en la red intacta de negrura. La propia red abismal parece temblar, y es que nada allí está en paz o seguro en su naturaleza. Incluso el vacío que separa la luz de las estrellas de su reflejo sobre la gran llanura cristalina es un vacío de imitación, porque tras haber convertido la tierra en su espejo, el cielo ya ha mirado durante demasiado tiempo y demasiado profundamente, penetrando en sí mismo y abrazando sus propias visiones, saturando la distancia entre la cosa y su simulacro. Todo espacio es virtual, el infinito es una ilusión. Allí, en aquel paisaje, una dimensión ha muerto. Aniquilando la profundidad y dejando tras de sí tan solo una refulgente imagen que parece flotar a lo largo y ancho sobre la superficie infinita de un océano negro. Se cuenta que este océano es en sí mismo simplemente un fantasma refulgente, atisbado por ciertos ojos. Ojos que pueden ser vistos mientras se deambula por las calles de extrañas ciudades. Ojos que son como dos estrellas enterradas profundamente en un espejo negro. ¿Te has perdido entre tanta estrella? Pues espera, todavía no hemos terminado. En esta oscura noche no voy a andarme por las ramas. Hay un montón de acólitos nihilistas esperándonos. Al gurú ya lo conoces, pero al líder del círculo interno todavía no te lo han presentado. Habrás escuchado rumores sobre él, muchos. Hoy veremos las cosas desde su mirada. Después de esta homilía podremos por fin ver su rostro. Cuentos en la caja. Noctuario de Tomás Ligotti. El orden de la ilusión. Le parecía que los viejos misterios habían sido creados para otro universo y no para el que él había llegado a conocer. Sin embargo, no había ninguna duda de que en otro tiempo le habían impresionado profundamente. Ebrio de asombro, del mismísimo crudo asombro, podría no haberse apartado jamás del filo dorado blandido en alto por manos ensangrentadas de la máscara con siete ojos, el ídolo de las lunas, de la ceremonia llamada la noche de la noche, junto a otros ritos de iluminación y todas las inmemoriales doctrinas derivadas de su frenesí. ¿Cómo es posible que le fallaran? ¿Cuándo fue la primera vez que se sorprendió a sí mismo impactándose con su música y sus rotaciones? ¿Cuándo tuvo lugar el primer momento en el que contempló estos misterios y descendió hacia otra clase de asombro? Antes de que se descubriera su decepción, se marchó y regresó a su antigua secta. Sin embargo, no perdió ni un minuto en tratar de encontrar otra nueva. Desafortunadamente, se planteaban los mismos problemas en todas ellas, todas desde su punto de vista quedaban anuladas por sus propias profundidades y por un conjunto de misterios que no alcanzaban a romper la superficie del alma insondable. No lograba mirar de frente a las cosas. Todos esos misterios condenaban así todo lo que quedaba fuera de ellos como algo trivial. Mereciera dicho destino o no, la injusticia era su esencia y su poder. Se habían creado estas rutinas de iluminación realmente para un universo no socavado por la farsa y la confusión. Pero incluso soñar con un lugar de estas características resultaba inútil. Especialmente cuando él podría concebir un plan más ajustado a sus propósitos. Estos propósitos implicaban ni más ni menos que la invención de un culto, sin duda un culto solitario, más ajustado a su visión profana. Se propuso localizar un lugar de veneración, un emplazamiento abandonado, viejo, aislado y decrépito. De hecho, tenía muchos lugares entre los que elegir y, por un punto de selección completamente arbitrario, pronto logró instalarse en uno de ellos. En esta estructura sobrenatural, tejado desmoronado y maltrechas paredes, se atrincheró con los fetiches de su nuevo credo. Estos consistían en cualquier cosa que pudiera encontrar y que tuviera tuviera un aura divina, de desuso, de incumplimiento, de desesperanza y desintegración, de grotesca imbecilidad y sin sentido. Tenía expuestas muñecas con caras rotas en los rincones y sobre pedestales desmoronados. Arrancó de raíz flacos árboles sin vida de sus tumbas naturales y los trasplantó a las losas agrietadas del mosaico del suelo. Luego colgó las lámparas con gruesas tulipas de cristal verde, con cadenas oxidadas desde el techo, y las marchitas ramas de los árboles se bañaron de tonos de moho lívido, así como los rostros de las muñecas y de las varias criaturas momificadas, incluyendo dos abortos humanos que flotaban en tarros en extremos opuestos de un altar recubierto con harapos. Sus vestiduras también eran harapos y los bordes a jirones se agitaban como hojas muertas a punto de caer. De pie frente al altar, elevó los brazos sobre algo que humeaba, que eran sus propios excrementos secos sobre un plato manchado. Paseó la mirada por el bosque muerto, del cual era el rey. Pasó la vista por las quebradizas ramas retorcidas, algunas de las cuales estaban adornadas con muñecas colgantes y otros adornos. Por todos los distintos materiales de desecho que había añadido a su colección y finalmente por las verdes agujas de aquellos dos tarros ocupados que brillaban sobre los andrajos del altar. Separó sus labios para hablar y no dijo nada. Nada. Tan abstraído estaba por una truculenta satisfacción. Su viejo asombro había quedado asolado y su hambre por farsas por fin se había saciado. Pero esta satisfacción no duró. ¿Cómo podría? La ilusión lanza su invisible resplandor sobre todas las cosas, sin importar a qué niveles de envilecimiento se haya tenido que recurrir para ganar. Daba igual lo que pudiera parecer. Más pronto o más tarde se mostraría en su grandeza. Así pues, gradualmente, el patético mundo sin brillo que había creado y que se había esforzado por mantener bajo, se había elevado rebeldemente por encima de su decrepitud superficial y se revistió de una especie de grandeza ante sus ojos. Las extremidades desnudas de lo que en otro tiempo fueron árboles y que ahora eran objetos vacíos, abstracciones huecas ridiculizadas por el sarcástico verdor de las verdes lámparas, sufrieron una transfiguración y heredaron la versatilidad de todos los símbolos y la dignidad de un sueño. Cada una de las muñecas desfiguradas imitaciones viles y dementes de la pesadilla humana, abandonaron su maldad y se revelaron como las protectoras de innumerables misterios inefables y una mirada de encantamientos secretos. Y los cadáveres precoces sobre el altar ya no flotaban inútilmente, embalsamados en sus úteros de nebuloso cristal, sino que planeaban serenamente en encalmadas brasas de infinito asombro. Fracasaron sus esfuerzos por despojar de sus galas a los objetos y sucesos y existir tan solo en el bálsamo de la desolación. El experimento tan solo había posibilitado el descubrimiento de un estrato más profundo en la valía de las cosas. Y tras haber revelado este sustrato, sus ojos comenzaron a devorar sus tesoros con todo su salvaje asombro. Todo comenzó a estar sometido a una farsa no creada por él y a un ataque de confusión que amenazaba con profanar su precioso mundo de muerte y muñecas. Pero es que había quizás un origen más profundo en esta farsa y confusión que pudiera ser exhumado bajo la engañosa riqueza que tan rápidamente había agotado. Sí, así era. A estas alturas, él no poseía ambición suficiente para averiguarlo. Derrumbándose sobre el destrozado mosaico del suelo, desplomándose bajo los ahora bonitos árboles con muñecas colgando, yació miserablemente en el ropaje andrajoso de la desesperación durante todo un día y hasta bien entrada la noche. Pero cuando se aproximaban las horas más tardías de la velada, le inquietaron unos sonidos distantes. Había estado alejado de su antigua secta tanto tiempo que al principio no reconoció el peculiar clamor de la ceremonia llamada la noche de la noche. Cuando salió al frío del exterior de su solitario templo, contempló la rotación de sombras sobre la cima de las colinas. ¿Cómo podían persistir en su locura?, se preguntó. Sin embargo, por razones que están más allá de toda explicación, se unió a ellos. Y ellos le dieron la bienvenida porque pudieron ver las experiencias por las que había pasado, los poderes que había ganado. Él, por otro lado, no sentía nada, pero devoraba con facilidad todos los horrores que se le ofrecían. Estos eran el único sustento que quedaba, que satisfacía su hambre por la farsa. Cuando le ofrecieron los accesorios de sumo sacerdote, no pudo reprimir una sonrisa mientras contemplaba el amplio y muerto cielo. Ahora son sus manos ensangrentadas, las que sostienen en alto el filo dorado. Es suyo el rostro tras la máscara de siete ojos. Y es él quien se yergue en ropajes brillantes ante el gigantesco ídolo de las lunas, temblando en todo momento por el asombro. Thank you. sucede nada a su reproductor. Simplemente ha sintonizado usted con un programa que suena desde el otro lado del sueño. Este show es extraño y real, debido a las ficciones, ambientaciones, música y realidades que aquí se narran. Le recomendamos encarecidamente que no la escuche. Si aún así persiste, aparte de en iVoox, tengo el gran honor de retransmitir para Onda Polígono los miércoles a las 9. No es nada nuevo que los sábados también a las 9 de la noche sonamos en nuestra radio Almaina, repitiendo el programa los jueves tempranito a las 9 de la mañana. Ya sabes, 88.5 y .com. Por cierto, también nos sumamos a Radio Latina los sábados una hora antes del té. Como ya hace un buen tiempo, puedes encontrarnos en Granada FM los domingos a las 10 y de nuevo a la 1 de la madrugada. Y por último, pero no menos importante, nos colamos en el Distrito Sur de Córdoba, desde Orilla Izquierda Radio. Hoy, los lunes tendrás nuevo capítulo a las 9 a.m., los martes a las 10 a.m., el miércoles para que cenes conmigo a las 9 p.m. y en esa madrugada a la 1 de la mañana. La penúltima nos la echaremos el sábado a las 12 o a las 00, según te convenga. Y rematamos el domingo a las 11 de la noche. Pero ten cuidado, no pierdas la cordura entre tantas horas. El tiempo es el que es, así que no te preocupes. Ya estás en casa, has llegado a un paso. Here comes the ready and now.